Esa bella caturra, turra, turra, turra, turra, turra. Quiere que la parta, quiere que la parta, quiere que la parta. Ve como chulita que andaba de camino moviendo el algoritmo. Algo de ritmo, algo de ritmo. México, Argentina, en la zona. Traje, traje, traje, traje. Hielo, hielo, cantarará. Un hombre radiante, su mirada brilla. Al tiro unas Nike, al tiro unas Nike. Como en Barranquilla, Bonilla, Bonilla. Danza con el Karol G. Saki, saki, saki, chela. Mita blanquita, una sapita. Y sus perritas. Ande amiguitas, se me que bonitas. Van las gatitas, pura polipo. Que les gusta que las toque. Chao. Dale, prendete. Dale, prende tuque. Prende juca, juca. Con tu energía, con tu energía. Tararán, tararán. Esa bella turra, turra, turra. Quiere que la parta, quiere que la parta. La vi como chulita que andaba de camino moviendo el algoritmo. Algo de ritmo. México, Argentina, en la zona. Traje, traje, hielo. Traje, traje, traje.